Esto es una nueva superproducción de Los Junkies de mi barrio. Chipa, chipa, chipa, chipa. ¿Qué? Chipa, chipa, chipa, chipa. Chipa, chipa, chipa. Chipa, chipa, chipa. Chipa, chipa, como chipa. ¿Cómo mola? ¡No! ¿Cómo mola? Directamente. Cortesía de Token Internacional. Ni perro ni gato se enfadan. Yo no meto los y con tu plato. ¿Qué? Cielo. Cielo. Cielo, cielo. Colorado. Colorado. Carne de venado. Colorado. Así me va, cielo. Actitud de futbolista, cielo. Como un domingo, mi nombre en Colorado. Son mil cosas nuevas, mil cosas buenas. Como carne de venado. Caíste la pejita a mi castillo. Caíste tú, se cayeron los ladrillos. No dejé que se perdiera entre tanta ruina, brillo. Que todo no es empezar, pero vale, de bocadillo. De mi manera, de todos los colores. Y como ponerme y quitarme el anillo. Yo quiero duro, yo quiero flores. A mi zapato blanco, sacarle brillo. Tócame, mantiéneme, sácame. Respira si quieres, atrápame. Perdóname si quieres, cautívame. Apriétame, alucíname si bebes, invítame. Sígueme, sígueme, sígueme. Esa es la chiquita que la vais a ver. Sígueme, sígueme, sígueme. Esa es la chiquita que la vais a ver. Tengo, tú no tienes nada. Tengo, tú no tienes nada. Tengo, tú no tienes nada. Nada de nada. Nada. Ya saben, ajá, más cojones, ajá. Si quieres la deja, si no te la comes. Deja ya de replica, de replica, de replica, corazón. Ajá, que de dolores. Digo, Yo quiero duro, yo quiero flores. Digo, digo, digo, ya no lloren por el camino loco. Si pasan calores, di que no, di que sí, así, así, así me gusta a mí. Di que no, di que sí, así, así, así, así, así me gusta a mí.